Eso, claro. O vos te crees que yo, vos sola vas a ganar San Benito, ¿no? No, vos sola vas a ganar San Benito, no. Que esté con nadie. Yo lo único que hice fue firmar un acuerdo a nivel provincial con Busti, y yo la única responsabilidad que tengo hoy por hoy es con Busti. El vecinalismo que no acompaña, se cae. Llamame a la gente. El primer día que nos dieron carteles de Busti, yo salí a pegar carteles. Está bien. Le digo yo, como yo lo pude hacer, lo tienen que hacer ustedes. Ahora, si no lo hacen, hagan cola y esperen. Yo no me casé con nadie. Y te digo, lo digo acá, y por ahí con la confederación tengo que ir a María Grande, a Viale, a Diamante, todo el lado. Digo yo, loco, acá el mejor candidato es el que no se postula. Uh-huh. Es el que no se postula. El que quiere a él, se joda. Y listo. Entonces dejamos de joder con gente que está aspirando. No, ya no hay una aspiración, sino hay una ambición de poder desmedida de matar al otro.